Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas, ongi etorri a Minoría Absoluta, el nuevo magazine de Berriozar y Erratia que se emitirá todos los jueves de 5 a 7 de la tarde en riguroso directo a través del 100.8 de FM. Para quienes queráis poneros en contacto con nosotras, tenemos un email que es berriozarirratia@gmail.com y un número de teléfono que es el 948-06-5599. Y hoy estamos de estreno aquí en la radio con este magazine que hará un repaso de la actualidad cultural y social que vivimos. Música, literatura, cine y teatro serán algunos de nuestros contenidos, junto a entrevistas, reportajes y noticias. En cada programa, además, nos acompañarán Nuria Sagarra, Esther Iriarte y Asier Aragón con contenidos muy interesantes e innovadores. Y sin más dilaciones comenzamos nuestro magazine Minoría Absoluta número 1 y en el programa de hoy tendremos a Josu Castillo, portavoz de la compañía de teatro amateur de Guardia Iruña, Cromlech, con quien nos sumergiremos en el mundo del teatro amateur. Ha nacido un nuevo colectivo que quiere englobar a todo el movimiento hip-hopero de Nafarroa. Hablaremos con dos de sus integrantes sobre esta iniciativa altruista e innovadora. La UNED de Pamplona celebra hasta el día 15 de septiembre, es decir, hasta esta tarde, el curso de verano Creatividad en Internet, usos de la web social profesional, una introducción al mundo de las redes sociales y la comunicación en entornos digitales desde un punto de vista profesional. Diana González, de Desarrollo e Identidad Digital en Identity y Soñando con School Entrepreneurs, nos hablará sobre la influencia de las redes sociales en nuestras vidas. Calla Harpo, que estamos rodando, es una sección de cine dirigida por nuestra compañera Esther Iriarte, cinéfila empedernida, que nos acercará a las curiosidades más excéntricas del mundo del cine. La Factoría será otra de nuestras secciones, liderada por el genuino e incomparable Asier Aragón, que cada semana nos hará recorrer con él un viaje a través del tiempo, pasando por distintos estilos musicales y bandas de música que marcaron una época. A la basura será la sección presentada por Nuria Sagarra, que desde Barcelona nos visitará cada jueves para traernos las mejores novedades literarias, críticas sin piedad y recomendaciones muy picantonas. Bueno, y si queréis saber qué sucedió tal día como hoy, 15 de septiembre, os lo vamos a decir. En el año 800, en Castilla, en España, aparece escrito por primera vez el nombre de Castilla, país de los castillos, sustituyendo al de Barduya. En 1700 muere el arquitecto de jardines André Lenotre. En el 65-1765 nace el poeta Manuel María Barbosa de Bocage. También, un día como hoy, en 1789, nació el escritor James Fenimore Cooper. En 1821, tal día como hoy, 15 de septiembre, fue la proclamación de la independencia de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En 1888 nació el militar y escritor Lawrence de Arabia. En 1894 nació el cineasta Jean Renoir. En 1906 nace el cineasta Jas Becker. En 1975 recordamos esa actuación de los Beatles en el Empire de Liverpool. En 1789 nace James Fenimore Cooper, el primer gran novelista de los Estados Unidos. Recordamos también a Agatha Christie, escritora que nació en 1890, 15 de septiembre. Benito Mussolini, en 1943, tal día como hoy anuncia la creación del Partido Fascista Republicano. Tal día como hoy también en 1946 nació Oliver Stone, cineasta estadounidense. en 1980, en el año además precisamente de mi nacimiento, muere Bill Evans el 15 de septiembre, pianista de jazz estadounidense. Recordamos que 15 de septiembre del 2001, la Cámara Estadounidense de Representantes adoptó una resolución que autoriza al presidente de Estados Unidos a hacer uso de la fuerza contra los responsables de atentados cometidos en Estados Unidos. Recordamos también hace bien poquito, en el 2005, 15 de septiembre, muere a los 55 años Johnny Ramone, el guitarrista del grupo de rock punk Los Ramones. Y por último, en 1951 recordamos, sabéis de quién es hoy el cumpleaños y desde aquí le vamos a felicitar con todo el glamour que se merece un periodista como él. Sí, señores, hoy es el cumpleaños de Federico Jiménez Los Santos. Y para quienes no lo sepan, además hoy es el Día Mundial del Linfoma y atentos, es el Día Internacional de la Democracia. Y Coca-Cola. hasta 2.000 euros para producir y representar una obra teatral. Es la oferta de la 14ª muestra de teatro de aquí, a la que pueden acogerse hasta el 3 de octubre los grupos teatrales no profesionalizados que estén legalmente constituidos y tengan el domicilio en Iruña. Hay que inscribirse en el registro general en la calle Mercado, número 79, o en los registros auxiliares. Las bases de la convocatoria y la solicitud están en la web del Ayuntamiento de Pamplona o se pueden recoger en Descalzos, número 72. Cuando nos preguntan por el teatro amateur, lo primero que nos viene a la cabeza es un teatro no profesional, realizado por aficionados con muy bajo presupuesto. En realidad, el problema que encontramos para definir el teatro no profesional es tan solo uno de los muchos datos que nos hablan de la informal e irregular estructura del sector teatral. Para resolvernos estas y otras dudas, tenemos con nosotras y con nosotros a Josu Castillo. Él es miembro de la Junta de la Federación de Teatro Amateur de Nafarroa y componente del grupo Cronlets de Guarte Iruña. Arratsaldeon, Josu. Kaixo, arratsaldeon. Cuéntanos un poquito exactamente, tú que eres del mundo de las artes escénicas, ¿qué se conoce por el teatro amateur? Bueno, es complejo, ¿eh? Para mí el teatro amateur al menos es un lenguaje, una forma de entender el teatro, de vivirlo, de respirarlo, de sentirlo. Y como la palabra lo indica, los que practicamos esta actividad lo hacemos sin más interés que el bienestar que nos produce el ejercitarla. Lo hacemos por amor al arte, de ahí viene amateur, ¿eh? Amateur por amor al arte. Sí, entonces, pero claro, por ejemplo, en la federación, de cara a definir qué grupos podrían asociarse y quiénes no, la única condición que establecimos fue el tema de que se legalicen o se hagan grupos sin ánimo de lucro. Entonces, a partir de ahí, de ser asociaciones sin ánimo de lucro, podrían formar parte del entramado de esto, de la federación. Josu, ¿y qué diferencias hay entre el teatro amateur y el teatro profesional? Para las personas que no saben muy bien qué se hace en el teatro amateur, ¿qué les podrías decir? Hombre, por un lado está la cuestión legal, por así decir, ¿no? El teatro amateur no es una empresa, no es en el momento que no existe el ánimo de lucro, esa actividad la estás desarrollando sin que haya por medio ningún negocio ni nada, ¿no? Mientras que el teatro profesional pues es una profesión y eso, y por lo tanto es una actividad económica. Entonces, esa es la mayormente la diferencia, ¿no? Y si no hay dinero, ¿cómo sobreviven las compañías de teatro amateur? ¿A base de ayudas, de subvenciones o ya, simplemente con lo que ponéis cada uno? Claro, pero es que el teatro amateur a su vez está realizando otro tipo de... diríamos que, a ver, lo defino bien. El teatro amateur doblemente tiene la característica, por un lado, de que está haciendo una actividad cultural y un beneficio social, por así decir, porque no olvidemos que el teatro amateur, en los sitios donde existe el grupo que se forma, crea una asociación, a su vez está creando cultura. Y por otro lado, pues realiza la propia actividad, ¿no? Mientras que, pues bueno, el teatro profesional, repito, es una cuestión de económica, ¿no? Es teatro, pero tiene unos objetivos económicos, ¿no? Mientras que el teatro amateur, su objetivo es, pues eso, una asociación cultural, pues como existen otros grupos de danzas o los coros o... O sea, que quizá el teatro profesional, vamos, lo que más se fija es en el dinero y deja de lado el componente artístico un poco. ¿O? No, ni mucho menos. No. Yo creo que el teatro profesional es más, necesita que se dignifique en ese sentido, ¿no? De que sea tenido en cuenta, pues, todo lo que supone la gente que ha hecho sus carreras, que han estudiado muchísimo, que han trabajado muchísimo y que se ha reconocido y que puedan vivir de ello, ¿no? Digamos que el teatro amateur decidimos hacer teatro para no viviendo de ello, mientras que el teatro profesional quiere vivir de ello y es legítimo y muy digno además, ¿no? Sí, cada uno tenéis se tiene la profesión que se tenga, pero aparte tienes la afición por el teatro. Eso es. Entonces nosotros lo que sí exigimos es que nos respeten ese derecho, el derecho de que yo pueda ser metalúrgico, pueda ser fontanero, pueda ser soldador, pero que tengo todo el derecho del mundo a poder realizar una actividad cultural, a experimentarla, a proyectarla, a crearla, pues eso, sin necesidad de que tenga que vivir de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que pedimos, de algún modo, ¿no? Que eso es legítimo y por lo tanto que no nos excluyan del entramado teatral por ser amateurs, ¿no? Y la Federación de Teatro Amateur lo que ha hecho ha sido un poco englobar a todas las compañías para tener quizá un punto de encuentro o de referencia. El problema, bueno, la Federación surge ya hace un año. Y surge desde la inquietud que comenzábamos a tener los grupos de que pues nos excluyeron de la Red Navarra de Teatros, se nos cierran las puertas de las casas de cultura que pertenecen a esa Red Navarra de Teatros, de los teatros, de los espacios públicos, ¿no? Quedamos excluidos de algún modo y entonces nos encontramos que nadie nos programa, que nuestra actividad pues se ve resentida, ¿no? Y entonces vimos la necesidad de tenernos que unir, pues primero para que nos oyesen, ¿no? Porque si no, yo el otro día comentaba en Tafalla que si lo que no tiene nombre no existe, y eso es lo que le venía pasando o le está pasando al teatro amateur en Navarra, que al no tener nombre, al no tener unidad en ese sentido, no existimos para nadie. Entonces necesitábamos tener un portavoz, una voz que se viera, y esa existencia pues la hicimos posible a raíz del año pasado, cuando ya nos juntamos una serie de grupos, constituimos la federación, y hoy es el día en que estamos cerca de 25 grupos de toda Navarra, que abarcamos prácticamente toda la geografía de Navarra, Ribera, Zona Media, Pamplona y Comarca, Sacana, y entonces, y aún esperamos que se vayan uniendo más grupos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que solo hasta este momento en que hemos creado la federación, ni nosotros éramos conscientes de la riqueza que existía dentro del teatro amateur en Navarra. O sea, estamos hablando de más de 25 grupos en Navarra, con sus propios montajes. Estamos hablando de que en estos momentos hay 25 obras de teatro que pueden estar funcionando en Navarra. Estamos hablando de un potencial de cerca de 500 personas que mueve esta actividad en toda la geografía, que a su vez en cada pueblo, en cada localidad, esos grupos no solo se limitan a su propia experiencia grupal, ¿no? Sino que además eso luego se proyecta en el día a día de las casas de cultura, de las actividades que se programan en los pueblos. Pues yo qué sé, para teatralizar una visita al río, por ejemplo, nos llamaron hace un mes, ¿no? Pues ahí que vamos. O el grupo de danzas que busca una colaboración puntual, pues van al grupo de teatro. O, ¿me entiendes? Estamos dando vida en todos esos pueblos, ¿no? Entonces, creamos todo ese espacio asociativo, creamos toda esa riqueza cultural, ¿no? Y bueno, pues hasta no crearse la federación no éramos conscientes ni nosotros de ese potencial artístico, ¿no?, que hay. Eso es. Y ahora mismo las reivindicaciones que tiene la federación, ¿en qué se basan? ¿En reivindicar el teatro amateur, en dignificar un poco lo que hacéis los aficionados, en mejorar quizá, pues no sé, aquellas carencias que tenéis, dejarlas de un lado? ¿Qué es lo que está haciendo la federación? Bueno, la federación lo que hemos... No me gusta la palabra que reivindica, porque no nace con ese objetivo de reivindicar, sino de... De englobar, de unir. De unirnos. Entonces, a partir de esa unidad es cuando, poco a poco, porque tampoco tenemos prisa, vamos viendo las necesidades. En estos momentos las necesidades fundamentales es el acceso a los espacios públicos, ¿no? El que las casas de cultura, los civibos y demás... tengan una sensibilidad en positivo hacia el teatro amateur. Entonces estamos trabajando en ello, estamos creando ciclos de teatro amateur en aquellos espacios donde nos dejan, pues en Huarte, en Tafalla, en Alsasu. Hemos conseguido introducir pues los ciclos de teatro amateur y la gente se queda maravillada. Los propios ayuntamientos sorprendidos, porque claro, del mismo modo que si nosotros no éramos capaces, no conocíamos nuestro potencial, cuando llegamos al público, el público se sorprende muchísimo, porque dice, ah, pero esto existe y... Pero esta gente es capaz de hacer claro, esto, ¿no? No se lo creen. Eso es. Y luego, pues, además, una de las ventajas que tiene el teatro amateur es que al no cobrar los actores, por así decir, te puedes embarcar en montajes que dentro del mundo profesional serían inviables, ¿eh? Como es tener a 15 actores en el escenario. Hoy en día, pues económicamente para una compañía profesional es viable, pues a partir del tercer actor ya empieza a ser claro. Inviable. Y cuanto más conocido sea el actor, peor. Cualquier además. Producción es inviable. ¿Qué conlleva? Pues conlleva que tienen límites a la hora de poder abarcar ciertas obras. Sin embargo, el teatro amateur puede abarcar desde clásicos, que puede tener 15 actores y actrices encima del escenario, pero con sus ropas, con su escenografía, ¿me entiendes? ¿Y cómo hacéis? ¿De dónde sacáis todo el atrecho, todas las cosas que vais a utilizar de escenografía? Hombre, mayormente son ayudas que reciben al ser grupos locales, la mayoría sí que recibe ayudas del propio ayuntamiento o... Sí, generalmente son los ayuntamientos mediante subvenciones y tal los que ofrecen esas ayudas. A partir de ahí, luego también está los propios bolos. Y los propios grupos de teatro, me imagino que igual uno tiene una cosa, entonces igual hacéis intercambio. Eso es, sí, por lo general, yo todos los grupos que conozco, los propios grupos se hacen todo, ¿no? Hombre, depende ya lo complicado que vaya a ser lo que pretendes, ¿no? Si quieres ropas... Yo que sé, de época, por ejemplo, medievales, o pues posiblemente tengas que ir a un costurero. En ese sentido, aprovecho para recalcar que el teatro amateur, uno de los beneficios que produce es que crea trabajo dentro del ámbito profesional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el teatro amateur necesita directores profesionales. El teatro amateur necesita pues costureros, costureras. El teatro amateur necesita pues de técnicos de iluminación, de técnicos pues no sé, audiovisual o entonces en ese sentido el teatro amateur sí que está produce trabajo. Y luego igual incluso algún guionista también, porque muchas obras eran versiones de obras que ya existen, pero otras son invenciones de las propias compañías, o normalmente soléis versionar ya obras que existen. Yo, de lo que hay en estos momentos, la agenda de teatro amateur, la mayor parte son ya de dramaturgos ya conocidos o obras conocidas. Pero también se está dando el caso, pues por ejemplo, nuestra compañía en Cromlech, somos nosotros los que estamos trabajando los textos, ¿no? Pero también están saliendo en otras compañías, pues gente, dramaturgos propios, que están haciendo textos, ¿no? Entonces, pues bueno, se da... En ese sentido es muy existe mucha variedad en todo lo que es el teatro amateur en Navarra. Y no sé, tiene mucha responsabilidad el adaptar un texto de un dramaturgo importante y después representarlo ante la gente. ¿Es complicado? ¿Cómo os preparáis? Bueno, en las adaptaciones, por lo general, primero tienes que recibir el consentimiento del dramaturgo en cuestión, si es que está vivo. Aunque sea teatro amateur. Sí. Y tienes que pagar los derechos y todo a la Sociedad General de Autores y demás. O sea, en ese sentido no estamos libres absolutamente de nada. Se paga un poquito menos, me parece, pero en ese sentido estamos obligados a todo tipo de licencias y de permisos. O sea, que nadie se piense que por ser teatro amateur... Sí, que es todo pirata. No, de eso nada. O sea, y entonces ese es uno de los problemas, ¿no? Que el desembolso económico que tienes que hacer es terrible. O sea, imagínate que para montar una obra, pues vamos a suponer que te ha costado pues todo, pues tienes que contratar dirección, tienes que luego todo el tema iluminación y tal, pues lo más modesto te puede llegar a salir 3.000 euros, 4.000 euros la producción de la obra. Y a partir de ahí, pues bueno, la tienes que mover, pues aquel grupo que solo lo consigue hacer en su pueblo, por así decir, pues evidentemente palma, palma dinero. Pero si es que además a los espacios donde vas te los tienes que alquilar o tienes que ir por la entrada, pues posiblemente el teatro amateur sea en estos momentos el que viva en una situación más precaria incluso que el profesional, porque el profesional, pues gracias a la Red Navarra de Teatros, tiene una serie de partidas económicas que les publicitan, les apoyan, dan subvención a las casas de cultura que los promocionan, que contratan o programan sus trabajos, mientras que el teatro amateur en estos momentos no está considerado por ninguna institución ni hay ninguna línea abierta, ¿no? Entonces eso sí que estamos trabajando, estamos en contactos con la administración, con el gobierno de Navarra, con ayuntamientos, y entonces pues gracias a la creación de la federación pues estamos abriendo líneas para exponer todos estos problemas que te he dicho y a partir de ahí pues ver, ¿no? O sea, no se trata de reivindicar, pues queremos esto, queremos aquello. Lo que queremos es que no nos excluyan, es que se entienda que si queremos ver la fotografía completa del teatro amateur en Navarra, para que sea completa, del teatro en general, para que sea completa, tiene que estar también integrado el teatro amateur. El teatro amateur existe desde cientos de años, porque el teatro amateur es el teatro que siempre ha existido, ¿eh? Entonces, pues excluir al teatro amateur es como pegar una mordida dentro de esa manzana que sería el teatro, ¿no? Es que quitarle ahí un pedazo que es esencial para que esté completo, ¿no? En el caso de la compañía a la que tú perteneces, al grupo de teatro Cromlech de Guarte Iruña, ¿qué proyectos son los que estáis realizando en estos momentos? ¿Qué estáis llevando a cabo? ¿Estáis con alguna obra? ¿Estáis preparando? Pues sí, ahora estamos empezando ya los ensayos de nuestra próxima montaje. Se llama Media Luna Tatuada. Es un texto escrito por mí y por Javier Brianzó, un compañero del grupo de teatro, pues a raíz de unos cursos de dramaturgia que realizamos, pues bueno, nos animamos a componer este texto. En mi caso es el segundo. Aquí os habéis atrevido a hacer algo de creación propia. Eso es, pero bueno, en nuestra compañía prácticamente todo es así, ¿eh? Son ya tres obras las que hemos realizado. Una era Operación Oteiza, que escribió un colaborador de Cromlech, que es Iñaki Arzoz. La segunda obra fue 165 farolas, La ciudad de la luz, que la escribí yo. Y ahora, en este caso, pues Media luna tatuada. ¿Y qué repercusión estáis teniendo, por ejemplo, en Guarte? Porque me imagino que, claro, los vecinos y las vecinas estarán alucinando con vosotros. Además, seréis todos vecinos del pueblo, os conocerán, os verán por ahí, ¿no? Ahora se tiene que quedar, además, buen gusto cuando actúa en su pueblo y es aplaudido por los vecinos, ¿no? Además, con ganas y de verdad. Pues mira, imagínate, siempre que hemos realizado las actuaciones siempre llenamos. Pues claro, amigos, compañeros, vecinos y vecinas. Y en ese sentido es muy gratificante pues eso, ser profeta, entre comillas, sí, en tu pueblo, ¿no? Y evidentemente te paran por la calle, te hacen pequeñas críticas, te enseñan los más atrevidos, otros pues te felicitan sin más, y es muy bonito, sí. ¿Y habéis salido fuera de Guarte? ¿Habéis estado en algún festival o habéis estado por alguna comunidad fuera de Nafarroa? Para nosotros, así, como premio, entre comillas, o reconocimiento más bonito que hemos tenido fue la selección que hicieron de nuestra obra 165 farolas, La ciudad de la luz, en Torrelavega, en el Festival Nacional de Torrelavega el año pasado. En el sentido de que se presentaban cerca de 300 obras y de las 300 obras seleccionaban 10, y de esas 10, pues una era la nuestra, ¿no? Entonces para nosotros fue muy emotiva la selección y muy emotiva la representación, ¿no? Ante 800 personas en Torrelavega, pues fue 800 personas, eso sí. Es una pasada. Sí, fue algo muy, muy bonito, sí. Josu, ¿qué trascendencia crees que va a tener el teatro amateur en Nafarroa? ¿Va a mejorar la situación? ¿Se va a dignificar un poco más esas carencias? ¿Se van a suplir? ¿Cómo ves el futuro del teatro amateur? Bueno, nosotros tenemos nuestra próxima asamblea general, va a ser en octubre, ahora no tengo la fecha concreta, pero va a ser a partir de ahí donde vamos a crear las líneas de acción para el próximo año, Y esas líneas establecen fundamentalmente, pues, lo que he comentado, la accesibilidad o el conseguir la accesibilidad a los espacios públicos y luego, por otro lado, la interrelación entre los propios grupos, ¿no? Entonces, hemos creado ya mecanismos para esa interrelación, como es el blog del teatro amateur, que el público en general puede acceder a él en Google, poniendo Teatro Amateur de Navarra, accede a él. Y bueno, y sí que se está dando casos de interrelación, de no conocernos, por así decir, pues en estos momentos colaboramos, pues unos actores de un grupo con otro grupo, o alguien que pueda aportar asesoramiento técnico lo hace. Entonces se está creando una interrelación que, pues eso, que está dando unos frutos y además todo en clave positivo. Lo que no pretendemos, la federación para nada es excluyente. Cualquier asociación teatral sin ánimo de lucro que esté, pues, legalizada y que quiera venir, o sea, estamos deseosos. Cuanto más seamos, pues la fuerza que podemos ejercer y esa voz potente que pretendemos llevar a cabo, pues eso, más potente será. ¿Tenéis alguna sede en donde está situada la Federación de Teatro Amateur? Que va, no tengo ni un duro como para y hay una página web o algo, sí, donde la gente se puede informar. El blog de Teatro Amateur, sí. Oye, Josu, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más sobre el teatro, no sé si se te ha quedado algo en el aire o algo en el tintero. No sé. Pues nos alegramos muchísimo de haberte tenido aquí. Esperamos volver a contar contigo en otras ocasiones para seguir hablando del teatro amateur, uh-huh, que creo que es importante además darle también promoción, ¿verdad? Estas cosas siempre ayudan. Y Josu Castillo, miembro de la Junta de la Federación de Teatro Amateur de Nafarroa, componente del grupo Cromlech de Huarte Iruña. Es que ricasco, muchas gracias. Oye, gracias a vosotros y por dar esta oportunidad, que no es normal que te llamen de la radio para el tema del teatro amateur y menos el mostrar interés y así, ¿no? Son muy pocas las ocasiones que tenemos en ese sentido. Entonces, estamos muy agradecidos y hasta la próxima, deseosos de venir otra vez. Espero que esta sea la primera muchas veces. Es que ricasco. Agur. Esto es Hip Hop Naf, la revolución del rap en Nafarroa, uniendo pensamientos por una misma causa. HP Cultura en X2011 suena. Como un huracán, engulliendo todo en su torbellino. Y vino para dibujar el camino como un sol divino. Ya la sombra de los pinos se pondrán a divagar, a dibujar una ciudad, a proclamar la rima. Desde la cima a bailar encima de la tumba de la enemiga pública. Si el público fuera de sí, se nos viene encima. Take your bring your go, hip naf to fall, I'm a tool below. Manos a la obra, ni esa tienda buena. Fuck you, send your map, bitches. Bitch kanaka, bat panaka, hip nap overa. Punyu sampai dende, soto sampai dende. Rap lagi dende, sama gaji dende, hip nap. Seas quien seas, cuida aquello que deseas. El mundo está plagado por peña con malas ideas, pero puedes crear y verás cuál es tu odisea cuando quieras que las miradas. Pues esto que estáis escuchando ahora mismo es un estreno mundial, como me decían aquí los compañeros del colectivo Hip Hop Nap. Es la primera vez que se escucha este tema que volveremos a poner al finalizar esta entrevista. Es un tema del colectivo, como decíamos, Hip Hop Nap, un colectivo de reciente creación que ha surgido en Iruña como una plataforma unificadora e integradora del movimiento hip hopero aquí en nuestra tierra. Tenemos con nosotros, la verdad es que, a prácticamente todo el colectivo. Estamos bien rodeadas aquí con Belcha, con Vanessa, con Asier. Y bueno, vamos a dar paso a esta entrevista, eso sí. Vamos a continuar escuchando esta canción y luego la volvemos a disfrutar. Arsa ya que Esta que está cantando en estos momentos es la Chula Potra. Efectivamente, sí. La he reconocido por la voz. Hola, Arratsaldeón, ¿cómo estáis? Bien. ¿Un poco nerviosos o qué? Un poquito, bueno, no pasa nada. Esto es la radio, pero no os preocupéis, que no nos ve nadie. Cambia el alba, somos punto de respeto y creación de una cultura. Hay alambradas a mi alrededor, menos en mi libreta. Rap será serio cuando cambie este país de pereza. Era como canta Belcha. Oye, chicos, contadnos qué es exactamente Hip Hop Naf. ¿Qué es? Sé que es un colectivo, ¿verdad? Que unifica un poco el movimiento hip hopero aquí en Navarra, pero ¿hace mucho que ha surgido este movimiento? Es de reciente creación, como he dicho yo, ¿verdad? ¿Desde cuándo estáis con esta labor? Surge en 2011, es Nafarroako Hip Hop Gunean, Hip Hop Nat para la página web. Ahí. Como decía, es Nafarroako Hip Hop Gunean, Hip Hop Nat, el nombre de la página web. Y en realidad es un proyecto que surge, como todos, de la nada. De la nada. Y bueno, que centra. Y sin dinero, ¿no? Como siempre. Sin dinero. Que centra nuestra atención en hacer una página web en la que se recoja todo lo que desde Hip Hop Naf se considera el movimiento hip hop, que sería el rap, la música, los deportes acrobáticos de skateboard y BMX, el breakdance como danza, baile, como danza. Y los grafitis como arte urbano. Ajá. Y bueno, contadme, ¿cuánta gente estáis moviendo esta plataforma? ¿Estáis poquitos? ¿Estáis los que veo aquí o hay alguno más? Pues estamos 4 personas, yo estaría con el diseño de la página web. Luego estaría mi compañera que lleva la sección de breakdance y los deportes de skate y BMX. Y luego estarían 2 componentes, que eso sí que están dentro del mundo hip hop. Nosotras somos usuarias. Y, que son MCs, ¿no? Sí, que son MCs y serían... MCs. Serían Belcha y Koyika. Y Koyika. Y Koyika no está, pero sí tenemos a Belcha, el que cantaba también. Oye, ¿y cómo os ha dado por hacer este colectivo? Un día os juntáis, ponéis en común las aficiones, descubrís que todos tenéis el hip hop en común entre vosotros y decidís hacer un colectivo o ¿cómo salió esta idea? Me está diciendo Lupín, no, así no. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Aquí estamos Hip Hop Naf, los que están moviendo, como lo que has dicho a la chica, que Hip Hop Naf primero es... raperos que suelen hablar, que juntan siempre entre ellos, hablar temas de rap. Nos hemos dado cuenta que aquí en Iruña, bueno, en Nafarroa, que no hay un colectivo que uno puede saber lo que existe en el rap de aquí, donde hay un concierto, tal sitio. Desde la página que estamos haciendo nosotros, si te metes ahí, puedes ver que existe tal concierto, tal sitio, tal hora. Pero primero lo que dices tú, la idea surgió porque entre Koyika y yo, como somos raperos, nos hemos dado cuenta un día, ¿por qué no hacemos esto de Hip Hop Naf para poder unir los raperos, diferentes culturas, para que la gente le pueda disfrutar más? Pero la idea surgió de Koyika, estaba conmigo como somos colegas raperos y de ahí la idea y las chicas se volcaron. Poco a poco estamos esperando más apoyo de mucha gente también. Así fue, creo. O sea. Oye, Belcha, ¿y cómo está el movimiento hip hopero en Nafarroa? ¿Hay cultura de hip hop aquí? Claro que sí, hay mucho. Por eso, por supuesto, por esto estamos aquí siguiendo haciendo rap. Y hay muchos grupos también. Hay muchísimos grupos y muy buenos, diferentes estilos, cada uno a lo suyo, pero para mí está bien. Siempre se puede mejorar muchísimas cosas, como a mí, como cualquier rapero, pero bien va. El hip hop, además, bueno, es un estilo musical que surge en los barrios negros, ¿verdad? Y en los barrios hispanos neoyorquinos. Bueno, se dice esto. O se dice eso, ¿no? Se dice que el rap surgió en Bronx, pero los que le decían en Bronx, pues, son negros. Pero estos negros creo que vinieron de África. Pues yo defiendo que el rap viene de África, ¿entiendes? Y el hip hop es una especie como de cuento de historias rimadas... ¿Podría ser eso el rap, una especie de un cuento que vas contando a través de rimas? Bueno, rap en principio es R.A.P. R.A.P. es Revolution Act Population. Porque rap es primero quejar. salió rap para que la gente, los afroamericanos, podían quejar. Para quejarse de las injusticias. Antes era blues, blues era como más, pero los raperos van más directo. Queremos esto, tal, no me parece nada, el gobierno, tal, más directo. De ahí surgió, es para quejar. Pero luego, con la modernización, se puede cantar el amor, se puede cantar tu madre. Al final es una filosofía, una forma de escribir, ¿sabes? No dejan de ser cantantes. Y cuentan su vida, ¿no? Claro, y es verdad esto de que viene un poco del funk, de la música disco, o que en sus orígenes el rap acompañaba la música disco, y luego ya hubo una separación. El rap con la música, no te entiendo muy bien la pregunta. Sí, si la puedes repetir, por favor. Sí, decía que el hip hop viene un poco de la mezcla, o eso dicen, de la mezcla del funk y la música disco de consumo. Bueno, y que luego ya dejó el funk y dejó la música disco y entonces se hizo lo que es el rap, como se conoce hoy. Puede ser una continuidad de algo, ¿no? Sí. Pero el rap especialmente es una música que no se parecía mucho con muchísimas cosas. Ahora está mucho más abierto el rap, pero antes era más cerrado. Porque el rap era un beat. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Era un beat. Pero ahora se mezcla rap con una orquesta, con guitarra, con no sé qué. Pero antes el rap se hacía solo un beat programado. Y la gente ahí, pero también la modernización nos lleva hasta que el rap se puede hacer de muchísimas formas. Se puede rapear en una instrumental de reggae, de flamenco, de no sé qué. Se puede rapear en muchísimas cosas hoy en día. Pero hay unos que son más radicales todavía, que no cambian lo que es el rap, su esencia, desde estos beats que te digo yo. Pero todo es rap. Rap es la forma de cantar. Rap es la manera en que se canta. La manera que se canta. Nadie puede decir que no es rap. Puede ser una base, típicamente rap. Puede ser otra base diferente. Pero si oyes, ya sabes, este es rapero. Está cantando en otro estilo diferente, otra música. Pero es rap. Sí que habría dos figuras importantes dentro del rap, que sería el MC, que es el que rapea, el que canta, y el DJ. O sea, el rap sin los DJs no es nada porque son los que pinchan las bases. Entonces quizá ahí pueda venir un poco de lo que dices tú, de la música disco o eso, pero en el sentido en el que sin DJ no habría rap. Entonces sí que son las dos partes fundamentales. Pero bueno, también la página engloba el hip hop. Hip hop es el movimiento que según Hip Hop Nav cubriría eso, también el breakdance, también los grafitis, también es la cultura urbana, es una cultura urbana. Entonces muchas veces se dice hip hop por rap o rap por hip hop, pero sí que serían cosas diferentes. El rap es la manera de cantar y el hip hop es el movimiento. Sí, añadiendo algo lo que está diciendo la chica, es verdad que el hip hop es como una familia. La familia está dentro rap, está dentro breakdance, está dentro graffiti, está dentro todo lo que conlleva. Pero hip hop es lo que engloba, es la familia. Pero rap es una dentro de hip hop. Breakdance es algo dentro de hip hop. Como graffiti es algo dentro de hip hop. Pero hip hop es la familia. Y la web, me comentabais que estáis en proceso de construcción. ¿Esa web va a ser como si fuera una revista digital sobre hip hop? Sí, lo que queremos es que sea informativa, sobre todo. Que a la gente que le gusta el hip hop o bueno, el movimiento, el rap, ¿no? Tenga un punto donde ver qué hacen en mi ciudad, ¿no? O sea, de momento solo estamos centrados un poquito en lo que es Iruña. Cuando se vaya agrandando, intentaremos que toda la parte de Nafarroaco, ¿vale?, sea también parte de lo que es la página, ¿no? Tenemos contactos en Tafalla, tenemos contactos en sitios, o sea, lo que no es Iruña, ¿no? Pero realmente, como somos poquitos, queremos que se vaya metiendo más gente, ¿no? Pero poco a poco, cuando lo tengamos un poquito controlado, ¿no?, pues entonces podremos dar paso a que más gente sea parte de lo que es la organización, ¿no? Desde Radio Berriozar hacemos un llamamiento a MCs, B-boys, B-girls, grafiteros, skaters, bakers, rollers y demás fauna del hip hop, para que se animen, para que contacten con nosotros en hiphopnaf@gmail.com, es la dirección que estamos utilizando, para que visiten nuestro MySpace hiphopnaf todo seguido.com, en el que vamos volcando de momento mientras la página no está colgada, porque lleva mucho trabajo su construcción. Sí. Y además que, por cierto, yo he visto en el MySpace, ayer mirándolo en vuestro MySpace, descubrí que habíais puesto unos segunditos de un tema que yo sé que habéis grabado con un montón de gente, ¿verdad? Sí, es el tema promocional que hemos escuchado al principio de la entrevista. Sí, ese que he dicho yo que era estreno mundial. Estreno mundial porque no estaba todavía terminado y aún quedan algunos retoques. Lo han llevado a cabo entre diferentes MCs. Como decía Vane, estamos cubriendo Nafarroa y tenemos contactos en Tudela, en Lizarra, en Tafalla, pero de momento pues sí que nos hemos movido, al vivir también los cuatro aquí, nos hemos movido más por aquí. Entonces participan La Chula Potra, sí, RPV, Sinónimo de Estilo, ZTK Rap, Belcha y Collica, nuestros compañeros también de Hip Hop NAF. Hay la parte melódica y Marshall del Libre Léxico. Marshall del Libre Léxico, no sé si me dejo a alguien más. La parte melódica la hace Jester, está ahí también. Jester de Visiones Clandestinas, perdonadme todos que ahora con los nervios me olvido de gente, pero estáis todos en nuestros corazones y en nuestro CD. Y en nuestro CD. Oye, ¿y este CD qué va a ser? ¿Un single o va a ser? Porque además he leído yo en el MySpace volumen 1 y me he quedado con la cosa de, digo, ¿pero esto qué van a ser? ¿CD recopilatorios o qué? Estos son los dos proyectos que de momento hemos llevado a cabo. Uno es el tema promocional, el cual la idea final es hacer un vídeo promocional. Se están llevando a cabo ahora mismo las grabaciones. Las grabaciones van a ser en la fábrica de Argal, un lugar que descubrió mi compañera, ahora os contará. Sí, en nuestro trabajo de calle. O sea, buscando, porque aparte sí hablamos mucho del rap, ¿no? O sea, pero también, o sea, hay otras culturas dentro de lo nuestro, ¿no? Y como queremos ir también parcheando todo lo que es Iruña de grafitis, vamos buscando también a gente en la calle, ¿no? Porque este movimiento es callejero, pues vamos a la calle. Y entonces, me había perdido. Estamos con el vídeo de del tema promocional y el segundo proyecto, que sería el volumen. Exacto. Entonces queremos que toda la gente, o sea, deje un tema para hacer un volumen 1, ¿vale? Recopilatorio, para presentar también, o sea, pues para como la unión, ¿no? O sea, lo nuestro es la unión, pues venga, que todo el mundo se moje también un poquito el culo, ¿no? Y que los artistas te dan una canción para formar ese CD, ¿no? Exacto. Ese disco que sería doble, volumen 1 y volumen 2. No, de primero, momento es el volumen 1. Ah, o sea, que a lo mejor hay un volumen 8. Primero, ojalá que llegamos hasta el volumen 100, ¿no? Nuestra idea primero es el volumen 1. Claro. Hacerlo con la canción promocional y luego lo que dicen ellas, pedir una canción a todos no se puede, pero a los que nos facilitan para que figuren en el volumen 1, que sean 20 temas, ¿no? El volumen 1. Luego el volumen 2 estará no sé cuándo, pero ojalá que llegue. Sí. ¿Pero hay buena disposición por parte de los músicos? ¿Os están ayudando y apoyando? Sí, ¿o sí hay alguno un poco todavía rezagado? Bueno, depende. Lo que pasa es que los músicos, los raperos, todos somos unos dejados primero, yo, ¿sabes? A veces queremos hacer mucho, pero algunos no tienen tiempo. Otros están en conciertos, en ensayos, se meten en muchas cosas. Pero hay otros que les contacta rápidamente, vienen por la causa del rap. Y yo personalmente digo, si a alguien le gusta mucho el rap, a mí si me llaman cualquier cosa que sea rap, yo me presento, ¿sabes? Pero hay otros que igual están mucho más liados y depende. Hemos encontrado de momento una gran predisposición. Como decíamos, hemos liado a prácticamente a 8 o 9 grupos, como decíamos, Visiones, Libre Léxico, RPV, ZTK Rap. ZTK Rap además ha intervenido su DJ Pike, uh-huh, y uno de los componentes, que es uno de los que aparecen en la canción. Y de momento la gente se está volcando muy bien, la gente de Tudela y de Estella que hemos contactado también. En principio les cuesta, sí que es lo que dice Belcha, que son músicos y que, bueno, pues están a sus cosas, a sus conciertos, historias, y todo lo que es trabajo de oficina, de te mando la letra, te envío tal, pues sí que les cuesta un poco más. con el break y así, y también tenemos menos contactos, pero también nos está costando. Entonces, bueno, por eso hacía el llamamiento, que se pongan en contacto. Que... ¿Nos recuerdas ese email que nos has dicho para que la gente lo sepa y se lo pueda apuntar? Pues es hihopnav@gmail.com. O pueden visitar también nuestra página en MySpace, que es myspace.hihopnav.com. Exacto. Oye, ¿vais a estar el viernes en Villava? Que sé que van a tocar los ZTK Rap. ¿En Anzuain o Villava? Ah, en Anzuain es. Sí, el viernes Anzuain. Sí, yo participaré con ZTK Rap en una canción que cantó con Aaron, uno de ZTK. Sí. Y además, hablando de ZTK Rap, es un grupo para mí... Sí, Hip Hop Naf está todavía aquí porque ellos han participado, han colaborado. Primero el DJ Pike, que se ha mojado mucho para hacer la base. Y Bisu también de ZTK, que ha venido y nos han facilitado todos para que Hip Hop Naf pueda seguir para adelante. Porque primero, si no juntamos los raperos y no tenemos un buen DJ que nos haga una base... No hacéis nada. Y el Pike la hace muy bien, de verdad, y le agradecemos su colaboración. ¡Son unos monstruos! Pues desde aquí muchísimas gracias al grupo ZTK Rap. Uh-huh. Es un grupo además de Villava. Uh-huh. Y es un grupo que, como habéis dicho, os ha ayudado un montón. Uh-huh. Con lo cual me imagino que tenéis que estar súper agradecidos y que contaréis con ellos para todo, ¿no? O para... Hombre. Casi todo. Para lo que se dejen. Gente muy sencillo, muy fácil de relacionar y de sacar cosas por el rap. Estamos igualmente agradecidos con todo el mundo que ha participado y abiertos a que participe todo el mundo. Ojalá haya segundo tema promocional con 10 MCs diferentes nuevos, de Tudela, de Estella, de Olite, de donde quieran, y aquí estamos. Pues muchísimas gracias a los tres por haber venido. Aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Cada vez que tengáis un proyecto o vayáis a hacer algo, no os olvidéis de llamarnos, que os traeremos y lo comunicaremos. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta Berriozar y Ratia. Y espero que oye, Belcha, que te vaya muy bien el viernes con ZTK Rap. Bueno, gracias. Muchísimas gracias de verdad. A Berriozar y Ratia por esta oportunidad. Y que se repita muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. Gracias. Esto es Hip Hop Naf, la revolución del rap en Nafarroa, uniendo pensamientos por una misma causa. HP Cultura en X2011 suena. Llega como un huracán, engulliendo todo en su torbellino. Y vino para dibujar el camino como un sol divino. Ya la sombra de los pinos se pondrán a divagar, a dibujar una ciudad, a proclamar la rima. Desde la cima a bailar encima de la tumba de la enemiga pública. Si el público fuera de sí, se nos viene encima. Thank you, bring you go, hip naf, grupo, I'm a tool below. Manos a la obra, ni esa tienda duena. Fuck you, suck your mouth, bitches. Tapa, bitch kanaka, bat banaka, hip naf odera. Bunyu sampen dende, soko simpe dende. Rap lanyi dende, sama gany dende, hip naf. Seas quien seas, cuida aquello que deseas. El mundo está plagado por peña con malas ideas, pero puedes crear y verás cuál es tu odisea. Cuando quieras que las miradas más frías también puedan llorar, y me deslizo en esta propiedad foral, me mimetizo entre metáforas, escurridizo, escapar es un hechizo cuando me quieren censurar, porque suelto cultura y no la basura que acostumbran a escuchar. Zerekin godio gupa, hilarte bizi, arnazten dugun munduaren bitxikeri. Arrasata kulturak bere izten dira, rak musikak ekarri gaitu berri zona. Ta polita da bestiontan, elkarlan egitea izan han, edo hemen bertan. Gizona lepotik gora neurtzen da, ni pentsaerak zabaltzea da dudana. Zorginak, azala eta izea, malurraren alabagokoenak, Bertxolariek lastana eta labana izakien mamiarekin jolasten dutenak. El pastor ha bajado del monte sobrero, la bruja vuela libre impresa de su cuerpo. El poeta disfrazado de negro le llaman rapero. Aquí hacen falta todos por la unidad de los pueblos. Sina, Paz, Orguiñana, en un tiempo de guerra somos el cambio al alba. Somos punto de respeto y creación de una cultura. Hay alambradas a mi alrededor, menos en mi libreta. Rap será serio cuando cambie este país de pandereta. Rendimos tributo a la palabra que gritan paredes. Somos muestra de unión al son de DJs y breakers. Hip hop como cultura y movimiento protesta. Creemos en la unión y esta canción así lo demuestra. Batu getak, batu, your mentalidad. Kultura tarapa batera, graba parte zare txatxita. Kalean ikasia, zein den gura. Haiek niri deiei beti zen txura. Barregura, jijo nafen ordua galdua. Ez dako gazteria, tatuta izan den azeria. Herria, gerian, gazte honordua iritsi da entzun. Cada frase un pensamiento que describo. Cada paso una victoria y un fracaso que no olvido. Busco un sentido a mi locura. HP Cultura fue mi sueño, es mi realidad, será mi sepultura. No hay censura en mis palabras, libre léxico, haciendo unión de ideas, cuerpos y almas. Y aunque sé que la vida con su ley me llevará, mi lucha y mi voz en rap conciencia siempre quedará. Down. iturriak deus esteko jainko zauzte guzitakoa maitasun ez dira galtutakoa ni so naun ni Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de FM. Estamos de estreno aquí en Berriozar Irratia, que hemos estrenado programa, hemos estrenado también la canción de Jijón Naz, como no, vamos a estrenar también una sección. Y esta sección la dirige nuestro compañero Asier Aragón y se llama La Factoría. So where's my moral parallel? creative energy abuse. And all my lyrics go unused. And when I clock black hair and blue eyes, I drift off, I fantasize. Hola, buenas tardes. Hoy en la nueva sección del programa, La Factoría. Entrabas ahí con miedo, ¿eh, Asier? Sí, un poquillo. Es primer día, ya sabes. Pero bueno, hoy hablaremos de una... Vamos a hablar de un par de bandas. Una conocida por todos, AC/DC. Y otra, Wall Nation, que es una banda que, bueno... Si bien es bastante conocidilla, aún aquí en Navarra, quizás la gente no la conoce mucho. Es una banda americana, de rock indie, que comenzó en 2009 su andadura. Y que sorprende por la gran cantidad de registros que tiene su música. Más aún teniendo en cuenta que solo tiene un disco. Sus canciones, que van desde un rock más agresivo, oscuro, potente, como su canción Burn It Down, a música más electrónica, ahí con tintes un poco de disco casi, pero también ese punto oscuro, como la del single Sail, que les hizo bastante famosos en Reino Unido, llegando al número 30 y todo, bastante ahí potente. Pasando por canciones más poperas y palomiteras, como Kill Your Heroes, que es así con toques pop. Esta banda, bueno, que empezó en 2009, fue creada por Aaron Bruno, que fue un antiguo integrante de Hometown Hero, que es un grupillo americano que tuvo así bastante éxito, que luego cambió su nombre. Perdóname que te interrumpa, a ver cómo has pronunciado el inglés. Hometown Hero. ¡Ay, qué bien lo has visto potente, eh! Oye. ¡Qué de lujo, eh! Y luego es un grupo que luego pasó a ser Under the Influence of Giants, bajo la influencia de los gigantes. Ahí otra vez parlando en inglés. Banda que después con la que después de tener unas broncas por a ver quién, para dónde iba la banda, qué componían y qué no, se disolvieron por lo de siempre. Poco después, Red Bull Records... ¿Qué es lo de siempre? ¿El dinero o las drogas? No, esta vez parece que no eran ni el dinero, parece que tenían de sobra de todo. Ah. Pero lo que les faltaba era que uno quería hacer un tipo de canciones y el otro otro y, bah, al final... No, nada. Se pusieron de acuerdo. Nada. Y al final, pues, cada uno para su casa y ya está. Y luego, poco después, Red Bull Records le hizo una oferta a Aaron Bruno, que era el líder del antiguo grupo, con la intención de que este darle una libertad total a la hora de componer y de publicar lo que él quisiera. Así solucionando así el problema que tenían de la dirección artística. Y de la mano de esta libertad nos llegó Megalithic Symphony, que es su primer LP, que como ya hemos dicho, pues da rienda suelta a la creatividad de Aaron Bruno, que se sumerge prácticamente en un estilo distinto de música para cada canción. Eso sí, sin perder su estilo propio, con unos efectos de voz muy particulares y unos ritmos muy fuertes que ya veréis, que le hacen muy particular. Y así os dejamos con su primer single, Sail. Listen, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Bueno, y seguimos con Owl Nation. ¿Habéis escuchado su primer single, Sail? Un ritmo potente y una voz muy característica, mezclado con esos efectos que le dan ese sello particular. Y ahora vamos a dejaros con otra de sus canciones, Kill Your Heroes. ¿Has visto? ¿Eh? Una canción más popera, más palomitera. Has estado ensayando en casa antes. Sí, he estado delante del espejo ahí. Sí. Una canción, pues es lo que digo, una canción más popera, más palomitera, que contrasta con... Eso de canción palomitera me gusta. Es una canción, pues eso, para comer palomitas, es una palomitera. Canción como de película de amor, ¿sabes? Palomitera, que con... Violincín, ¿no? Exactamente. Violín. Que además que contrasta con esas canciones más oscuras, más turbias. Eso sí, manteniendo siempre ese sello particular que ya hemos dicho, que es, hacen de su voz algo tan característico. Vale, y os dejamos aquí con esa canción que os hemos dicho, Kill Your Heroes. Bueno, esperemos que lo hayáis disfrutado. Eso era One Nation con su single Kill Your Heroes. Y ahora cambiamos de tercio para hablar de unos viejos conocidos de todos, AC/DC. Y en este caso de su primer cantante. Y de una de las últimas grabaciones que hizo, antes de morir de sobredosis, hay un 19 de febrero de 1980 en Inglaterra. Que le gusta demasiado la buena vida. Bon Scott, que fue uno de los grandes personajes del mundo de la música en los años 70, que empezó en grupos locales hasta que alcanzó algo de éxito con un grupo llamado Fraternity, llegando incluso a hacer una gira por Europa. Para, en 1973 se separaron y Bon Scott se fue a Adelaida, donde conoció a los miembros de AC/DC, ya que conducía la furgoneta que estos usaban en las giras. Y aparte de impartir a los miembros de AC/DC con su manera de conducir, que luego imitarían otros cantantes españoles como Farruquito y así... ¿Me lo dices en serio? Sí, sí, sí. ¿Farruquito? Les impresionó también además por su manera de cantar y por su experiencia, porque tenía 30 años ya por aquel entonces, era un tío más curtido que la leche... Y esto es a su vez, y a su vez él se quedó impresionado por la energía que despedía el grupo, que era ya, él ya sabía que iba a ser algo potente. Hasta el punto de que AC/DC despidió a su anterior cantante para contratar a Bon Scott. Y el resto, bueno, ya lo sabemos todos. El boom, la fórmula del éxito, las canciones míticas y legendarias que todos escuchamos, Highway to Hell, Back in Black, que quedarán para siempre en la historia del rock and roll y que han forjado la leyenda de AC/DC, que han dejado una impronta imborrable en la música. Con su voz, además Bon Scott con su voz, esa actitud chulesca, que siempre causando disturbios allá por donde iba, ese estilo de vida tan rock and roll, ¿sabes? Al más puro estilo. Y que, además de ser un magnífico cantante, era eso, todo aquello de lo que las buenas canciones de rock and roll hablan, ¿no? Y es que el rock and roll, en mi opinión, no es para hablar ni de amor, ni de desamor, ni paz y guerra. Rock and roll habla de rock and roll. Porque, como bien dicen los AC/DC, el rock and roll es simplemente rock and roll. It's another lonely evening in another lonely town, but I ain't too young to worry, I ain't too old to cry. When a woman gets me down, got another empty bottle, and another empty bed. Ain't too young to admit it, no, I'm not too old to lie. I'm just another empty head. Thank you. Bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de esa canción. Era de satisfacción se te ha quedado. Tremenda. Era, es que esa canción es tremenda. Es Ride On, el último de Who Made Who, del AC/DC, del último disco que sacaron con su primer cantante, Bon Scott. Bueno, ahora cambiando así otra vez de tercio, que esto parecen los toros ya, vamos a hablar un poquillo de una ley que se va a aprobar, se aprobará en breve en España ya, que ha sacado la Unión Europea. Cierto, la Unión Europea. Ahí, potente. Se aplicará en toda Europa, por la cual se va a ampliar el tiempo de protección legal de una grabación. Es decir, que antes era de 50 años desde que se grababa o interpretaba hasta los 70 años. Ahora van a tener ya cobertura, pues eso, si la petas con 20 años y haces un temazo ahí de la leche y eso, para que puedas vivir hasta los 90 de las rentas. Pasado ese tiempo, cualquiera puede usar las obras, hacer con ellas lo que quieras, y por eso intentan proteger así un poco a los artistas. Pero bueno, así nada más también van a proteger así a los artistas de estudio, que ceden sus derechos a cambio de un pago único, que a partir de las empresas deberán reservar un 20% de los ingresos de las ventas para los artistas de estudio, para que no se queden luego en la estacada después de haber trabajado tantos años en el negocio de la música. Y así además se protegen también con esta ley las colaboraciones que hacen entre artistas, que a partir de ahora los derechos de autor expirarán cuando hayan muerto ya todos los colaboradores, es decir, todos los que formaron parte de esa canción. Pero de esta ley que ha salido también se beneficia, como siempre, nuestros amigos... Seguro, más tiempo. ¿De las GAE? Al fin y al cabo son 20 años más para estar cobrando derechos claro, de autor. Es que sí, vale, bien. Ese, lo que decías tú, ¿no? Ese músico que compone una canción a los 20 años, a los 70 o no se ha muerto, pero sigue siendo un éxito, vale, pues por lo menos que le quede un poco de jubilación, ¿no? Pero las GAE... Es que las GAE siempre está no pillando cacho. No saben de dónde chupar, ¿eh? Más no. Del bote no pueden chupar. Es que imagínate tú que aún hubiera derechos de autor por la canción de Blanca Navidad o alguna cosa así. Pues descuídate, ¿eh? O por el Padre Nuestro, ahí estarían cobrando. La vida llueve. Uy, que viene las GAE. ¡Corre! Pues eso, y ahora con esto, pues me imagino que tendrán más tiempo para quedarse con el dinero de todos. Y además, pues también un poco algunos autores con suerte que venden miles de discos, pues millones de discos, pues seguirán cobrando para comprarse, me imagino que otra limusina, otro Mercedes o la... Pues el robot de cocina que regalaban con el Noticias o sí, cualquier cosa así. Sí, la minipimer o alguna cosa de estas. Eso es, o para comprarse a la sirvienta. Ya está. Ay, estos de las GAE, de verdad. Siempre, nos van a volver locos. Nos van a volver tarumba, yo creo, ¿eh? Ya no saben dónde quitarnos el dinero. Pero bueno, ya se les ocurrirá. Y si les sacamos todas las vueltas, se les ocurrirá una nueva manera de sacar dinero a la gente. Pues empezarán a cobrar... Yo qué sé, pues por pensar en canciones o por cualquier cosa así. Eso yo lo había pensado yo. De hecho, también he pensado que cuando esté en la ducha tengo que tener mucho cuidado con lo que canto. Porque mucho a ver cuidado. Si nos han puesto un microchip en el cerebro, estos de las GAE, y estás en la ducha cantando una canción, ¿sabes? Y de repente tu propio cerebro te dice, derechos de autor, clink, clink, la monedita. O... Claro, ahí va a estar Ramoncín para cobrarte ahí con el saco de... con el símbolo del dólar para cobrarte los dineros. Este Ramoncín me deja a mí un poco sorprendida, ¿verdad? De su época rojilla, supuestamente... El rey del pollo frito. Y ahora míralo, es más burgués que la Cospedades. Claro, claro, pero es que el dinero llama, joder, al Ramoncín también, ahora ya... El dinero llama a su puerta, sí, sí. Como a Bon. Joder, claro, como a Bon Scott. Pero a Bon Scott le llamaron otras cosas ya a la puerta, tanta droga, tanta cosa, ya le pasó factura. Ragazzi, qué notte quella notte. We'll be right back. llana de vida a la moda, decadencia, whisky, droga, la vendetta ya es aquí. La verdad es que no nos da tiempo a hacer más cosas, Asier. Teníamos un montón de contenidos preparados. Además, nos iba a visitar también Aurora Beltrán. Bueno, nos iba a visitar, ¿no? Que la íbamos a llamar por teléfono. Porque hoy, ahora mismo, que son casi las 7 de la tarde, está en Bilbao, en el Teatro de la Cúpula, grabando lo que va a ser su segundo disco en solitario. Además, un disco en acústico, con colaboraciones muy interesantes y con una escenografía muy cuidada. La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar con ella. No va a ser posible, lo dejaremos para la semana que viene, ¿verdad? Sí, ningún problema. No, estaremos ningún problema, encantados, ¿no?, de que hablamos nos llame, con Aurora con la semana que viene. Y, oye, Esther y Nuria, tampoco nos da tiempo. Pobrecillas. Es que, ¿qué hemos hecho, Asier? Teníamos, se nos ha ido de las manos. Teníamos 2 horas de programa y, vamos, con los contenidos que hemos preparado nos podemos pegar aquí 2 horas más. O más. Lo que haga falta vamos a estar aquí. Lo que haga falta. Lo que pasa que, claro, luego a las 7 viene el programa Euskal Música con nuestro compañero Álvaro y como que igual nos mataba un poco, ¿no? Sí, además tiene un programa lleno de canciones de aquí, que seguro que nos van a hacer disfrutar a todos. Oye, ¿qué te ha parecido el estreno de Minoría Absoluta? Un placer, ha sido un disfrute tremendo estar aquí, poder bien, hablar. ¿Verdad? Sí, sí. Además, hemos tenido estreno también del tema de Gijón NAF. Y, hombre, si hubiéramos, a lo mejor, nos hubiera dado tiempo a hacer el resto de cosas, pues ya hubiera sido redondo del todo. Desde luego, pero para ser un primer programa hemos tenido de todo, como tú dices, el estreno de esa canción que han producido los de Gijón NAF, con Pike, exactamente, el de Teatro Mater. Ha sido un programa cargado de cosas y ha sido un placer estar con todos ellos, verles aquí, disfrutar de la radio. Ha sido una maravilla. Y esa música, además, que has traído, Asier, muy buena, ¿eh? Tengo que felicitarte, me has dejado sorprendida. Para la próxima traeremos más y mejor. Además, grupos que no sean demasiado conocidos y siempre algún clásico que iremos viendo. Hey, historias así que están alrededor de la música, pero que igual no se saben y que nos pueden hacer pasar unas buenas risas y que siempre se quedan ahí, ¿no? Para después contarlas y vivirlo mejor. Claro que sí. Además, en este programa, como os hemos dicho, Minoría Absoluta, nuestro primer programa en Berriozar y Ratia, en el 100.8, es un magazine sociocultural donde además van a tener cabida todo tipo de contenidos. Y, ¿por qué no?, el humor también, ¿verdad, Asier? Por supuesto, hombre. Nos vamos a partir el culo aquí. Hombre, hoy ha sido el estreno. Hemos estado un poco más nerviosos, un poquito más austeros, pero para el siguiente programa yo creo que seguro que nos sale alguna gracieta o alguna cosa. Para el siguiente programa esto va a ser la mea San Juan. Además, para el siguiente programa vamos a traernos a un MC, como decía nuestra compañera Lupín, un MC, un rapero. Nos va a visitar un rapero, que nos sí. visite Fly Katana y que nos marque aquí unos versos, ¿no? Pues sí, eso le vamos a pedir que nos haga una improvisación aquí y que nos muestre, pues eso, su talento y cómo trabajan los raperos, cómo preparan su música y, bueno, que la disfrutemos todos nosotros también. Claro, que aquí estamos para mostraros toda la cultura que se mueve en Nafarroa y en Euskal Herria y todas las cositas que nos pueden pues afectar en cierta manera a los que nos dedicamos al arte, ¿no? Porque la radio también es un arte, ¿verdad? Por supuesto. Hombre, hay que tener mucho arte para estar aquí echándole tanta jeta como le echamos nosotros, ¿eh? Desde luego. Pero eso, o sea, que venga aquí todas las personas que este es un espacio para juntar todas esas cosas que igual no tienen cabida en los 40 o todas esas grandes sí, radios. Los 40 criminales, no. Exacto. Los nombres. No, siempre iguales, no son criminales, son siempre iguales. También, pero criminales también, porque también nos engañan. Por eso, pero todas esas cosas que no salen, no lo petan en la radio, lo que vamos se escucha a desvelar por ahí. Todo, los entramados de la tele, los entramados de la radio. Todo. Los entramados del grupo Prisa. Hasta los nuestros, leña. Hasta los entramados de Berriozar y Ratia y del Ayuntamiento de todo. Berriozar. Uy, que no nos oigan, a ver si así nos van a echar decir a patadas. Algo, ¿eh? Nos van a echar a patadas de aquí. Recordamos que hoy nos ha acompañado Josu Castillo, miembro del grupo teatral Cromletxe de Guarte Iruña y también precisamente uno de los miembros de la Junta Directiva de la Federación de Teatro Amateur aquí en Nafarroa. Ya habéis visto cómo está la situación del teatro no profesional ahora mismo. También nos han acompañado la gente del movimiento Hijofnaf, un movimiento de reciente creación que lo que pretende es englobar a toda la gente del movimiento Hijof de nuestra tierra para unirlos. Y bueno, ya has visto que nos han traído una canción, están preparando, como han dicho, un vídeo también. Están ahí trabajando en la página web, quieren presentar un proyecto además bastante fuerte. Eso es lo que se necesita, ¿no? Sí, gente para que haga cosas. Dar a conocer aquí el hip hop en Navarra, para darle fuerza y una voz que donde se puedan hacer escuchar todas esas personas, como por ejemplo los bikers, todos los que practican breakdance y demás, que quizás no tienen tanta publicidad como deberían, y ahí se les da, tienen un foro donde hacerse escuchar, que eso siempre viene bien. Pues nosotros nos despedimos. Asier Aragón, un placer estar aquí contigo, igualmente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nuestro super colaborador, el incomparable Asier. Y genuino. Aragón, y genuino, no se nos olvida. Gracias a Esther Iriarte, a Nuria Sagarra, a Asier, que ya lo hemos dicho, gracias a todos vosotros por haber estado ahí escuchándonos aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8. Recordamos el email por si nos queréis comentar algo para el siguiente programa, que es berriozarirratia@gmail.com. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Agur. Agur, hasta la semana que viene.